decir de esta grabación. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha recibido esta denuncia de la víctima, en este caso la persona que aparece en el video, que ha estado acompañada por asistido de su abogado de defensa pública. La verdad es que nosotros como Ministerio de Transparencia no podíamos dejar de denunciar un hecho tan grave que involucra pues a una autoridad judicial que tiene la gran responsabilidad de administrar justicia con probidad e integridad. Este tipo de hechos en el día a día son difíciles de probar. Esa es la principal limitación por la cual a veces los ciudadanos de a pie que acuden en el día a día a juzgados se ven impedidos de poder aportar elementos de prueba. Sin duda, en este caso, en el caso del video que se acaba de presentar, hay pues indicio de prueba, un elemento que puede dar inicio a una investigación, porque lo que no queremos, y una de las políticas públicas del gobierno nacional es precisamente eliminar, erradicar la corrupción. Lamentamos nosotros que en virtud a veces del principio de independencia de órganos, tenemos un sistema judicial que tiene problemas estructurales muy fuertes y que a veces nosotros lo tenemos que reconocer desde el órgano ejecutivo, pues tenemos algunas limitaciones para poder accionar. En este caso, el video que ha sido proporcionado por la víctima y su abogado, pues evidencia un presunto hecho flagrante de la comisión de un delito de extorsión. En realidad, de acuerdo a la grabación, esta autoridad judicial, apartándose de todo principio ético que debería tener siempre presente en la administración de justicia, lo que en todo caso hace es pues entablar una conversación, en este caso con la mamá de una persona que está recluida, y ya la población puede colegir el contenido de la grabación. En todo caso, en ningún momento se advierte que la autoridad judicial haya asumido una postura ética, porque de plano él pudo haber rechazado y haber negado el requerimiento que le hace. Sin embargo, esto no ocurre así. El otro aspecto que nos llama la atención del video es que la funcionaria dependiente de esta autoridad judicial pues incluso ingresa y le hace pues una especie de requisa a la víctima a efectos de verificar que no esté precisamente grabando la conversación con la autoridad judicial. Esta tiene que ser una señal para todos los jueces y fiscales, porque desde el Ministerio de Transparencia no vamos a tolerar, vamos a apoyar a todas las personas que acudan a nosotros pidiendo, exigiendo en todo caso un derecho, el derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a un sistema de administración de justicia probo. Esta es una situación de riesgo. Estamos generando riesgo en cualquier autoridad judicial, un fiscal, un operador de justicia que no actúa en base a principios éticos. Tiene que saber a partir de ahora que cualquier persona va a utilizar mecanismos, herramientas tecnológicas que hoy en día están disponibles. Eso sí, dentro ya de la denuncia que hemos presentado como Ministerio de Transparencia, seguramente el fiscal que lleve adelante la investigación tiene que también que verificar y corroborar que el video no haya sido alterado. Permítame, por favor, porque usted ha estado dando algunas explicaciones de lo que es este proceso, pero quisiéramos que la población vea la segunda parte para que sigamos conversando sobre el tema. señora? El doctor no te cuida de mi cartera. Ya hay una situación con el doctor, es el otro peso. Ya son tres en realidad. El niño que casó, la mamá de la víctima, de la supuesta víctima, es mayor de 14 años. Ya ha presentado el desistimiento, etc. Ya estamos a la puerta del juicio oral. Es por violación. Pero no sería violación. ¿Por qué es mayor? ¿Hace 15 que no es? Sí, ya cumplió 15. ¿15 o 16? Ya 16 está yendo ya. Este año cumple 16. Entonces, Marín está con este caso. No le digo, no, perdón. Ahora la señora dice que podemos cooperar. La doctora de Defensa Pública, Verónica Zambrana. Bueno, ya habló entre el quinto, pero ya es esto, ¿no? Sí. ¿Qué quinto? Sí, es Urayo y cuatro, cinco, no, que no, pues. Con el Marín no he hablado. No, aquí se cambia de abogado. Es ya meses en que me ya no me acuerdo. En esa oportunidad, Marín me había hablado de su señor. Pero ahora la señora dice que sería consejita, bien, ese es mío. Yo he ido a trabajar, por eso me he perdido este tiempo. Y no he venido más. No, por eso. O sea, ¿usted tiene cuántos? Dos apéndicos y eso me viene unas cosas. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el soberano. Desde Santa Cruz es increíble cómo reina la corrupción en el Poder Judicial. Desde Sucre, que se le inicie un proceso a él y a su asistente. Desde La Paz, es una pena que esté pasando esto con la justicia boliviana. Desde Sucre, este juez debe ser sancionado. Desde Tarija, Brenda, ¿y cuáles son las medidas que se tomarán con este juez? Desde Montero, algo similar pasa en Montero. Lamentablemente no hay cómo denunciarlo porque tienen muchas influencias. Desde Santa Cruz, no es novedad. Siempre ha sido así. Si quiere justicia, exponiendo. Desde La Paz dice, justicia comprada. Desde Tarija, este juez tiene que ir preso por corrupto. Desde La Paz, Gabriela, la corrupción en nuestra justicia está llegando a su tope. Desde Santa Cruz, así como este señor, hay muchos más en toda Bolivia, jueces y fiscales. Es una mafia, se tapan entre ellos. Desde Santa Cruz, da pena nuestra justicia. Fabiola dice, no puede ser que extorsionen de esta manera a los familiares de los acusados. Señora ministra, ¿esto ya es una prueba, este video? Jimena, este puede ser considerado como un indicio, un elemento que va a abrir en todo caso una investigación contra los involucrados. En este caso, el juez, que encima es un juez anticorrupción del Distrito Judicial de La Paz, y seguramente también su asistente y a todas las personas, pues, o autoridades o fiscales que se menciona en el audio. Lamentablemente, Jimena, algo que nos han, que hay que decirlo, el derecho a la intimidad está garantizado en nuestra Constitución Política del Estado. Pero también la Constitución establece, pues, una posibilidad cuando señala en el artículo 21, salvo disposición expresa de la ley. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no, para delitos de corrupción, no hemos establecido esta salvedad. En este momento, en el Ministerio de Transparencia, estamos trabajando para que en este tipo de delitos y en delitos de corrupción que están tipificados y sancionados en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, estas grabaciones puedan constituir un indicio de prueba que junto con otros elementos que pueda acumular el fiscal dentro de la investigación puedan constituir prueba plena para sustentar una acusación contra las autoridades judiciales o servidores públicos que incurran en este tipo de delitos. O sea que esto, para que nos quede claro, no se puede llevar a la cárcel con videos, con grabaciones, no son como cuando se detiene a las personas en hecho flagrante, no viene a hacer una prueba así. Jimena, lo que tiene que hacer el fiscal, el Ministerio de Transparencia, lo que ha hecho es obrar como corresponde. Hemos presentado una denuncia, se ha abierto un caso penal que está asignado que ha sido asignado a un fiscal. Este fiscal tiene que empezar de manera inmediata con los actos investigativos. Seguramente lo primero que se tiene que va a hacer es citarlo al juez, a su dependiente y a todas las personas involucradas en el audio para que presten su declaración, y en función a ello, pues, podrá continuar con la investigación. Si encuentra elementos que sustenten la concurrencia de los presupuestos que exige el Código de Procedimiento Penal, de que posiblemente sea referidos a que posiblemente sea el autor del delito que se le está acusando, y que también que haya algún riesgo de obstaculización o fuga, también pueda en todo caso valorar. El otro aspecto importante y que yo creo que también es trascendente en este caso, es que de manera simultánea a la vía penal, el Ministerio de Transparencia también ha presentado una denuncia ante el régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura. Dentro del régimen disciplinario que debería iniciarse de manera inmediata y que además tiene naturaleza sumaria, es decir, debería sustanciarse en un plazo bastante corto, las autoridades tienen la potestad de aplicar medidas cautelares a la autoridad judicial. Entre esas medidas incluso se podría aplicar la suspensión en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que nosotros y la ciudadanía está esperando. Como Ministerio de Transparencia, lo volvemos a repetir, se nos cuestiona bastante y a veces se nos dice de manera directa que el órgano ejecutivo se inmiscuye en el órgano judicial. Hay que hablarle a la población con la verdad en la mano. Nosotros desde el Ministerio de Transparencia tenemos muchas limitaciones con el órgano judicial, precisamente porque el principio de independencia de los órganos está garantizado en la Constitución Política del Estado. Pero eso sí, creo que el clamor de toda la ciudadanía es que empecemos a dar señales para empezar a revolucionar la justicia en nuestro país. Y en esa, y en ese orden, siendo el tema de transparencia y lucha contra la corrupción un tema transversal, también en el sistema de administración de justicia, nosotros vamos a ser implacables en denunciar este tipo de hechos. Permítame, por favor, ministra, quisiera que escuchemos la palabra de este juez, del juez Marcelo Barrientos. Desconozco hasta el monto. Usted me está dando en este momento el monto. Si ustedes ven el mismo, estamos dos personas, el otro juez técnico, mi persona, y bueno, un momento mi secretario. Entonces la pregunta es, ¿no sería ilógico que estemos en un afán supuestamente de esa naturaleza, tres personas? O sea, me parece hasta un tanto osado, ¿no? El pretender que inculpar de un ilícito. Yo solicito que se haga una auditoría al proceso en cuestión. Uno, ese proceso ya está con auto de apertura. Este juez sigue en funciones en este momento, ministra. Así es, Jimena, y lo que nosotros vamos a exigir y esperamos del Consejo de la Magistratura es que asuman acciones. La población, el litigante, no puede estar en manos de este tipo de autoridades. Que al margen de todo principio de ética y probidad en el desempeño de sus funciones, lo que hacen es, en todo caso, menoscabar el sistema de administración de justicia. La población está cansada de este tipo de autoridades y pues nosotros desde el Ministerio de Transparencia vamos a generar este tipo de situaciones de riesgo. Pero esto no va a tener ninguna eficacia, Jimena, si es que no hay una voluntad del órgano judicial de tomar acciones de manera inmediata. Lamentamos que ante este tipo de evidencias todavía existan funcionarios del órgano judicial que se encaramen en sus puestos y pretendan en todo caso no dejar el cargo ante un hecho tan evidente. Y que en todo caso, pues no podríamos, y el órgano judicial no debería permitir que los otros procesos penales que están a cargo de este juez, pues se sigan dilucidando, porque definitivamente un requisito indispensable que es la integridad, la probidad, la ética que debe tener un administrador de justicia, en este caso se encuentra en duda. Y en tanto pues no se establezca la verdad material y objetiva de lo que ha acontecido en este presunto hecho de extorsión, todo servidor judicial debería voluntariamente apartarse del cargo si realmente tiene principios éticos que cumplir, independientemente de la responsabilidad que tenga para responder por sus actos ante una ya sea en la vía penal o en la vía disciplinaria. ¿Cuál es el sueldo de un juez? La verdad es que, Jimena, no estoy muy enterada. Este es un tema de competencia un poquito del Ministerio de Justicia, pero yo estimo que debe estar por unos 12.000 bolivianos. No tengo certeza, eso sí. ¿Se ha investigado si este juez tiene un patrimonio grande, su declaración jurada? No, el hecho concreto está relacionado al presunto hecho de extorsión. Este requerimiento de dineros que habría efectuado este juez a la madre de una persona que está recluida por un presunto delito de violación. y solamente se ha limitado a ello. Sin embargo, el representante del Ministerio Público, el fiscal que esté a cargo de la dirección funcional de la investigación, en todo caso, en base a los elementos que vaya acumulando en la etapa de la investigación, puede ampliar la acusación por la comisión de algunos delitos también. Vamos a escuchar lo que dice el soberano en las calles tanto de La Paz como en las calles de Santa Cruz sobre qué castigo debería recibir este funcionario que ha sido filmado en un presunto hecho de corrupción. ¿Qué sanción debería tener, según usted, el juez que se recibió un soborno de la mamá de un acusado? Yo digo que debe tener su castigo, así como ellos no nos toman interés, ellos se prestan, tienen que entrar a Chonchocoro directo. Conocer su castigo, eso es lo que nosotros pedimos de los señores jueces, lo que se prestan. Lo que se reciben. Lo que se reciben dinero. Debería de castigarles igual que un delincuente, ¿no? Deberían meterlos adentro también, a la cárcel. ¿Por qué? Porque está haciendo mal, pues, está haciendo comprar y eso no está bien. Y da mucha vergüenza, de verdad. Ya no hay en quién confiar. Todo debe ser sancionado mediante ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es corrupción. Hace mucho daño a la sociedad, al usuario. ¿Cuánta gente anda tras la justicia? Años, ¿no? Entonces, debe ser sancionado. Bueno, pues que las autoridades actúen conforme a derecho y hay autoridades que sancionan, ¿no? Y lamentablemente no creo que sea el único caso, debe haber muchos casos. Y hacen quedar mal, ¿no? Hacen quedar mal a los abogados, a muchos jueces que son honestos, que caiga todo el rigor de la ley, ¿no? Hay sanciones, jueces disciplinarios que ya saben, me imagino que han tomado conocimiento del caso y obviamente tendrían que estar en la casa. Porque están violando la norma, son las personas que deberían cuidar, ¿no? Que se cumpla la norma. Y ellos están incumpliendo. Entonces, dar un ejemplo, castigo ejemplarizador y que, bueno, pues que estén tras las rejas si han cometido algún delito. No hay justicia, ¿no? En cárcel, pues ellos también, todos están robando, ¿no? ¿Por qué cárcel? Porque están robando de los que no tienen, mira, quieren la justicia y no cumplen ellos, ¿no? Creo que se piden plata de la otra parte, de la otra parte. No hay justicia para ambos, ¿no? Una sanción según establecida por ley, me imagino. ¿De cárcel? ¿A qué cárcel? Sanción a la petición del monto de dinero. No, debe tener cárcel. Para mi parecer debe tener cárcel eso. ¿Por qué? Porque una autoridad pública no puede haber recibido dinero para transferir toda la justicia que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Debe ser más justo por eso. Bueno, tienen que sancionarlo a lo máximo por corrupto, porque no debe haber recibido, porque él es una máxima autoridad y debe dar ejemplo a la ciudadanía. Y no creo que sea el más probo para poder ejercer una función pública de administración de justicia, una destitución y las leyes vigentes se apliquen con toda su rigurosidad. Aquella persona que recibe sobornos, yo creo que es un delito penal, ¿no? Entonces, la cárcel, o sea, una sanción ejemplarizadora. Bueno, en este caso se tiene que aplicar la ley, ¿sí? La ley dispone que sanción recibe aquel que incurre en actos de corrupción. Y otra sanción, no creo que los bolivianos tenemos que actuar de acuerdo a la pena de la ley, en observancia de la ley y de la constitución política del Estado. Está claramente establecido en la ley 004 las sanciones que se impone a los ciudadanos que incurren en actos de corrupción. Esto dicen en las calles de La Paz, ahora veamos lo que opinan en las calles de Santa Cruz. ¿Qué castigo cree usted que se le tiene que dar al juez que fue filmado recibiendo un soborno por la mamá de un acusado? Bueno, lo primero que tiene que ver son las investigaciones, ¿no? Que realiza el Ministerio Público, porque existe presunción de inocencia, ¿no? Hasta que se muestre lo contrario. Creo que las leyes tienen que aplicarle el correspondiente procedimiento, pues, en base a las leyes. Y ahí determinar qué castigo se le corresponde dar. Pues se le debe aplicar la pena máxima, porque como juez debe dar, es un juez garantizador de las garantías constitucionales en primer lugar, dar ejemplo, guardar los principios que esté establecido en la Constitución Política del Estado. Primero tiene que abrirse una investigación conforme a ley y obviamente sancionar, ¿no?, al culpable, que en este caso es el juez, que justamente es el que tiene que castigar hechos de corrupción. Qué cosa más lamentable, ¿no es cierto? Debe ser castigado porque ahora estamos sumamente, digamos, cuestionada la cuestión de la administración de justicia. El castigo que establece la norma, ¿no? La ley establece castigos específicos para los delitos de corrupción. ¿No es entendido? Ya se encargarán las autoridades correspondientes de ejecutar ese castigo cuando corresponde. Se debería destituir el cargo que tiene y darle responsabilidades penales porque es un delito lo que cometió. Pues hay que destituirlo, procesarlo. ¿Ah? Así, no es nomás destituirlo y que se archive eso. Hay que procesarlo, que entre, para que sentar precedentes para con los otros jueces que haya. Ahora, ministra, recientemente ha salido un informe, ya que estamos hablando de corrupción, ha salido un informe, un estudio de Natural Resources and Governments Institute, que ubica a Bolivia entre los últimos lugares de la lucha anticorrupción. ¿Qué puede decir sobre él? Jimena, si me permite, para un poquito concluir el reportaje anterior, decirle que la opinión del soberano es muy sabia, que sin tener tal vez los elementos técnicos, jurídicos, lo que espera el ciudadano es que las autoridades llamadas por ley asuman acciones y, como bien lo señalan, pues sienten una sanción ejemplarizadora. Los ciudadanos estamos cansados, y las autoridades también, de ver un sistema de administración de justicia con problemas muy serios, con cuestionamientos muy serios, con problemas de retardación de justicia, de acceso a la información. Y este es un tema de responsabilidad de las autoridades que están a la cabeza del órgano judicial. Nosotros, desde el Ministerio de Transparencia, porque existe un mandato de nuestro presidente, vamos a exigir que las autoridades del órgano judicial adopten acciones, porque en criterio nuestro este tipo de operadores de justicia jamás debieron haber accedido a ocupar un cargo de esa naturaleza. Pero además decirles a todos los funcionarios judiciales que hasta ahora han estado operando en la impunidad, los ciudadanos, ya con el uso de herramientas tecnológicas modernas, por más que les requisen, Jimena, este tipo de pruebas se van a ir acumulando. Si se pensó que se iba, que los funcionarios judiciales iban a continuar con este tipo, incurriendo en este tipo de hechos delictivos, pues creo que ha llegado el momento de que también sepan que los ciudadanos no están dispuestos más a tolerar este tipo de exacciones. Eso con relación al punto anterior, Jimena. Con relación al tema que usted me acaba de mencionar, y ahí pasando al tema del informe, de un informe que salió, en todo caso, en un reporte que salió de a partir de un medio de prensa virtual, Infobae, que es de origen argentino, a partir del cual, pues, una agencia de noticias de nuestro país jala la información, pero de manera sesgada. Y la verdad es que nosotros nos vimos sorprendidos el día 9 de noviembre, 9 y 10 de noviembre, con titulares en los medios de prensa escrita que señalaban que Bolivia estaba entre los últimos países en Latinoamérica en lo que hace al combate a la corrupción. Esta información no condice con toda la política pública que está emanando del órgano ejecutivo. Las evaluaciones que nosotros tenemos como país dicen otra cosa, destacan los avances que tenemos en el tema de prevención y lucha contra la corrupción. Y por eso es, pues, que de manera responsable nosotros, de manera inmediata, como gobierno nacional, dimos a conocer nuestra posición, rechazando cualquier tipo de evaluación de cualquier ONG, porque eso, pues, vulnera el principio de soberanía que tenemos nosotros como Estado. Nosotros creemos que como gobierno asumimos la responsabilidad para encarar acciones de prevención y lucha contra la corrupción, y no como en otros países donde lamentablemente los gobiernos no se están haciendo responsables y están dejando en todo caso que fundaciones u organizaciones no gubernamentales asuman esta responsabilidad. En este contexto, lo que nos llama bastante la atención es que los medios de prensa escrita en los departamentos de La Paz, Cochabamba, también Santa Cruz, Sucre, Potosí, prácticamente a nivel nacional, también jalan la noticia de la agencia de noticias Fides y después generando, diríamos nosotros, un daño irreversible a la imagen que tenemos como país en lo que hace al tema de lucha contra la corrupción. En todos los eventos internacionales a los cuales hemos asistido en este año, se destaca bastante los esfuerzos que se hacen desde el gobierno nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia, y en esa línea nosotros vamos a seguir trabajando. Pero lo más sorprendente es que esto ya pasó la anterior semana. El día de ayer hemos sido nosotros sorprendidos por una nota que nos ha enviado, pues el que yo la tengo acá en manos, Jimena, que precisamente nos envía el presidente de esta ONG, y de manera muy contundente él rechaza este tipo de distorsiones que se han hecho en el manejo de la información por los medios de prensa, y de manera muy puntual establece que, primero, que no hay tal estudio de ranking o de indicadores, y que la información que se ha presentado incluso en el gráfico sería una parte de algunos indicadores que él viene trabajando desde la década de los 90. Y el segundo es que él señala de manera expresa que en ningún momento él ha manifestado que Bolivia sería uno de los países más corruptos de la región, como se ha leído en los medios de prensa. Y finalmente, lo que nos señala en la nota es que él está pidiendo la aclaración y la rectificación a Infobae, y nos hace conocer también que lamenta que se haya generado este tipo de opinión pública de manera errónea, y que está dispuesto, pues, o se pone a nuestro servicio para efectuar cualquier tipo de aclaración. Gracias. Nosotros, Jimena, lo que sí hemos cuestionado el día de hoy, una vez que nosotros hemos accedido a la página web de Infobae a verificar el contenido de la nota de prensa, dos elementos fundamentales. Primero, que lamentamos que no se haya efectuado un manejo responsable de la información, y esto a partir de la agencia de noticias Fides. Y el segundo elemento, que en ningún momento se le ha solicitado la contraparte al Ministerio de Transparencia. Lo que nosotros esperamos con este tipo de situaciones es que a futuro esperamos el manejo responsable de la información, porque este tipo de cosas lo único que hacen es dañar la imagen que nosotros cuidadosamente estamos construyendo en el tema de prevención y lucha contra la corrupción. Jimena, en el día a día hacemos esfuerzos sobrehumanos por luchar contra la corrupción. El claro ejemplo del día de hoy, que usted lo ha puesto ante los televidentes, el tema de conseguir una grabación, poner en evidencia a un funcionario judicial o a cualquier servidor público que está incurriendo en este tipo de exacciones o delitos, definitivamente no es tarea fácil, pero lo que tiene que saber la población es que en el Ministerio de Transparencia estamos dispuestos nosotros a colaborar, y no vamos a tolerar ningún tipo de denuncias sobre cobros extorsivos, fundamentalmente del sistema de administración de justicia, porque tenemos que decirlos, en la tarea del día a día, cerca del 40% de las denuncias que nosotros recibimos en el Ministerio de Transparencia están dirigidas al sistema judicial, es decir, son denuncias contra jueces, contra fiscales, contra personal subalterno también de los juzgados, que en el día a día interactúan, pues, con los litigantes, y que lamentablemente no, a veces este tipo de denuncias no dejan huella. Sin embargo, lo volvemos a decir, estamos trabajando nosotros en un proyecto de modificación a la ley para que en hechos de corrupción, pues, este tipo de grabaciones puedan servir de indicio de prueba para poder procesar y, como lo ha pedido la población, sancionar de manera ejemplarizadora, y si alguna autoridad judicial ha incurrido en la comisión de un delito, pues tiene que estar donde tiene que estar, Jiménez. Gracias, ministra, por haber estado esta noche en No Mentiras. Muy buenas noches y un saludo cordial a todos los televidentes. Gracias, buenas noches.